Son las 12 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. A la carta. Muy buenas noches y bienvenidos a la carta que comienza en este momento. Vamos a aprovechar muchísimo el tiempo porque desde luego quedan muy pocos programas en este mes de julio. Canal Sur Radio ya procurará alguna sorpresa para el próximo mes de agosto. Nosotros seguiremos, ya lo saben, a partir de septiembre en la nueva temporada, en la programación del fin de semana, del viernes al sábado y del sábado al domingo a las 12, con las músicas que ustedes nos preparen. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Vías de comunicación ya abiertas. Facebook y un teléfono de llamada gratuita para nuestro contestador. 900-844-643. Soy Mari, pero esta me gustaría que me la pusieran en especial hoy, a partir de las 12 así, porque es que mi nuera cumple años hoy. Queremos festejar tu cumpleaños, que seas muy feliz por muchos años. Ella se llama Luisa, es de Cádiz, y yo le estoy muy agradecida porque es muy buena con mi hijo y con la hija de mi hijo. Besos para vosotros y felicitaciones por el programa. Gracias. ¿Desea algo más? Ah, la canción es de Antonio Machín. Mira que eres linda. Eso es precioso, eso es precioso. Qué preciosa eres. A ver si ese es el título, porque ya tengo tanta edad. Tengo 64 años que no sé si es el título o no. Vaya por Dios. Pero si la podéis poner, os lo agradecería, gracias. Mira que eres linda. Qué preciosa eres. Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú, con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento cerca de Dios, porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Bueno. buen comienzo, sí señor, con el genio de Antonio Machín. Hola, buenas noches. Hola. Paco de Málaga. Hola, Paco. Quería que pusierais una canción de La Quinta Estación, creo que se llama Besar tu Boca o algo así. Y se la deseo con mucho cariño a mi amiga Carmen de Córdoba. Muy bien, estupendo. Muchas gracias. Gracias a ti por llamarnos siempre. Hasta luego, muy buenas noches. La canción de La Quinta Estación se llama exactamente Me Muero. O por lo menos yo lo he entendido así. Después iremos con Miguel Ángel Román y Mario Barbero, que se ponen en comunicación directa con nosotros a través de Facebook, y algunas canciones que tenemos pendientes. Por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Que me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela. Mío, espero que esta haya sido la canción que tú querías. La Quinta Estación, con Natalia Jiménez, la voz y armónica, Pablo Domínguez y la guitarra. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. La Quinta Estación, Me Muero. Que se equivoca. Son de Madrid y presentaron su primer disco en México allá por 2002 con la producción de un argentino que es Alejo Estivel. Nuestro contestador y ahora inmediatamente a Facebook. Llamadas pendientes, que tenemos desde ayer a través de esa vía de comunicación como referíamos antes. Mario Barbero dice, buenas noches, Juan Antonio, muy buenas noches, Mario. Si tienes un hueco y la tenéis en vuestra discoteca a mano, me gustaría pedirte We Don't Talk Anymore. Nunca hablamos o nunca hablaremos más, de Cliff Richard. Y si no puede ser, y la tenéis a mano, Super Trooper de ABBA, que sería una buena alternativa. Son temas que fueron éxitos cuando aquí quien te escribe era muy pequeño, pero que ha crecido con ellos y se ha convertido en la banda sonora de tu vida. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's you. I was sick and tired of everything. Super Trooper, Mario rejuveneciendo a pesar de ser insultantemente joven, desde luego. No pudo ser Cliff Richard, la hemos estado buscando, pero esa por el momento no está disponible, ya la recuperaremos en su momento. Pero esta sí, Super Trooper con ABBA, que fue uno de los grupos más comerciales de los años 70. Orígenes que se remontan a 1966 exactamente. Hola, buenas noches. Soy Tere de Sevilla y me gustaría escuchar alguna canción, la que tú prefieras, Juan Antonio, de Johnny Cash, por favor. Y si fuera tempranito, te lo agradecería. Gracias. A ti. Adiós. Por llamarnos. Hasta luego. Johnny Cash, un clásico de su música muy conocido. Ring of Fire, Círculo de Fuego. Las canciones de toda una vida, ¿qué digo una? Miles de vidas en Andalucía. Canal Sur Radio, esto es A la Carta, hasta las 2. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. Went down, down, down, and the flames went higher. Rain of Fire, aro de fuego, con Johnny Cash, al que llamaron el hombre de negro. Desde Arkansas, uno de los estados del sur de los Estados Unidos, nacido en el 32, intérprete y guitarrista, que murió en septiembre de 2003 como consecuencia de las complicaciones surgidas durante una intervención quirúrgica, desapareciendo el mismo año que Celia Cruz y que el enorme tejano Barry White. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Mira, soy una oyente de vuestro programa y me encanta, porque se escucha canciones que hacía mucho tiempo que no se oía, alguna de ellas. Rondaba por mi dehesa, un día dijiste llegándome al cura. Pero mira, yo particularmente, ella yo jovencita, ¿sabes? Y me gustaba también mucho la Argentina Coral, que ya no he vuelto a saber nada de ella, no sé si es muerta o viva. Entonces había una canción, yo me acuerdo que me compré un tocadisco pequeñito, de estos de pila, y donde yo iba a dejar tocadiscos. Y entonces siempre, pero había una canción concretamente, que no me acuerdo el título, porque hace ya muchísimo tiempo, pero mira, decía, ay corazón, es que mira, es que no me acuerdo ahora. No hay amor correspondido en todito el ancho mundo, no hay amor correspondido. Cuando nuestro amor se muera, moriré de sentimiento, y yo iré por la vida vagando, algo así parecido. A ver si me la podéis buscar. Ay, con fuego. Ay, tengo el corazón quemado. Porque esa canción era que me encantaba, pero claro, era un disco de esto muy antiguo y ya últimamente pues la he estado buscando, pero oye, que no hay manera de yo encontrar. Y me gustaría saber ante todo también esa señora que ha sido de ella. porque es que ya no la he vuelto a escuchar hace muchísimos años. Pero bueno, si en caso de que no fuera esa concretamente, pues mira, ponerme otra cuando yo menos recordaba su voz, que me encantaba. Venga, muchísimas gracias al equipo, que es estupendo, tiene una voz preciosa, ¿eh? Porque me encanta. Y aquí estoy hasta, vamos, estoy deseando, mi reloj 40.000 veces, para que sea a las 12 de la noche y hasta las 2, ya es cuando me acuesto, ¿eh? Pues muy agradecida, ¿eh? Y ante todo que soy Leonor del Puerto, que es que me encanta escuchar vuestro programa, ¿eh? Venga, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Adiós. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hemos estado intentando averiguar qué ha sido de esta mujer de Argentina Coral y no lo hemos conseguido. También seguimos buscando esta canción. Vamos a intentar recogerla antes de concluir este mes de julio, cosa que va a ser difícil porque ya quedan muy pocos programas y tenemos muchísimas canciones pedidas, muchísimas canciones pendientes. Así que vamos a ir aprovechando el tiempo al máximo. Os recuerdo que A la Carta en Canal Sur Radio seguirá en antena a partir del próximo mes de septiembre, durante la temporada de invierno. Lo haremos los fines de semana, la noche del viernes al sábado y del sábado al domingo, desde las 12 y hasta las 4 de la madrugada. Yo solo voy a decir a Choquete que entiende más que tú de peces y se enrolla menos. Pues sí, hablo mucho, me enrollo demasiado. Eso mismo me dice mi jefe. Por favor, aprovechen el fin de semana para decirle a todos sus amigos, a todos sus vecinos, a todos sus conocidos, a todos sus familiares, tienen que escuchar A la Carta, Canal Sur Radio. Buenas noches. Soy Sara, gracias por ponerme las canciones que os he pedido. De nuevo quisiera que me pusieran la de Basilio, Cisne Cuello, Cisne Negro, Cisne Blanco, me parece que era hace muchos años que no la he oído. Si me la ponen, pues muchísimas gracias. Adiós. Cisne Cuello Negro, exactamente así es como se llama ese clásico por el que no pasa el tiempo. Canciones imposibles de erosionar con el paso de los años. Esa es la música de Basilio. No hay un lago negro y un lago blanco y un lago blanco. Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango. No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto. No hay un campo negro y un campo blanco y un campo blanco. Hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo. No hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco. Hay solamente quejido y canto, quejido y canto. La, la, la. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco, que se van hiriendo, que se van besando, alegría. Hay un cielo negro y un cielo blanco y un cielo blanco. Hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo. No hay sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco. Hay solamente sendero y llano, sendero y llano. No hay un mundo negro y un mundo blanco y un mundo blanco. Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo. No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco. Hay solamente camino y paso, camino y paso. La, la, la. Cisne cuello negro. Cisne cuello blanco, cuello negro. Cisne cuello blanco. Bellísima música la de Basilio, Cisne cuello negro. Más peticiones inmediatamente a través de Facebook. Tenemos una pendiente de una vieja amiga que está todas las noches con nosotros y a la que no dejamos dormir, una de ellas, a Vicky Fuentes. Les decía, buenas noches a todos, a todas. Malas y buenas noticias esta noche sobre A la Carta. Juan Antonio, disfruta de las vacaciones. Me queda poquísimo para hacerlo. Si pasas por Granada, no se me olvida, tienes unas cañas pagadas. Bueno, eso ya está por ver, ¿eh? Y a partir de septiembre hasta las 4. ¿Y yo cuándo duermo? Bueno, feliz por la continuidad del programa. Eso, desde luego, estoy contentísimo de estar con vosotros en directo, además. Y para celebrarlo, ¿qué tal escuchar The Girl from Ipanema, la voz de Frank Sinatra? Un abrazo a todos y a todas, y lo dicho, disfruten del merecido descanso. Atención a esto. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Maravillosa versión que fue una de las primeras que sonaba en los Estados Unidos hace mucho tiempo. Eran los años 60. Don Jovín acababa de ser descubierto. La bossa también, esto hace más de 50 años. Frank Sinatra representó la puerta de entrada al mercado internacional de la bossa nova y de su principal representante en aquellos tiempos, con canciones como esta. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yeah. I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Por causa do amor, she just doesn't see. Nem olha pra mim, she never sees me. Por causa do amor. Ding, ding, ding. Los dos, Francis Albert Sinatra y Antonio Carlos Almeida Jobim, conseguieron un premio Grammy por esta interpretación y algunas otras que editaron en los 60 en un disco conjunto. La chica de Ipanema. Hola, José Luis. Mira, me gustaría que pusiera esta canción que es de los años 60 de Dalila, que canta con Alain Delon. Creo que es la única que hicieron juntas. No estoy al corriente, no creo que hicieron algunas bonita, más. Bonita, bonita. Me gustaría mucho escucharla. No la escucho desde que estuve en Francia, gracias. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment.

con... A ver si me sale. Bueno, ahora después llamo otra vez a ver si recuerdo el nombre. Nena, la canción es Nena, de Paulina Rubio con Miguel Bosé. Venga, muchas gracias, Juan Antonio. Venga, un saludo. Gracias, amigo. Aquí tienes esa canción. Miguel Bosé, Paulina Rubio, juntos, Nena. Canal Sur Radio, esto es A la Carta. Bienvenidos hasta las 2. 18 minutos para llegar a la 1 en punto de la madrugada. Manuel Vicente, servicios informativos de Canal Sur Radio, preparando todas las noticias que llegarán a este punto en el Dial de Andalucía. Muy buenas noches. Este modo de andar es el look cha-cha-cha. Casi, casi vulgar. Y estas cejas. Me sentí castigar. Te dije sí, sí. Por tu forma de amar. Tan salvaje. Hay un ángel en tu mirada. Inquietante tabú. Miguel Bosé, Paulina Rubio, Nena, lo que estábamos escuchando ahora mismo. Soy Blas González, deseo escuchar la canción de Miguel Bosé y de Paulina Rubio. Sí. Nena. dedicado a mi nieta Ana. Muchas gracias, Juan Antonio. De nada, hombre. Venga, un saludo. Un saludo, gracias en Carmona. Sé que nos gusta estar con ustedes y además, mi querido amigo, si había alguien que estaba a punto de conciliar el sueño, Dios mío, con ese ritmazo, ¿verdad? Ha tenido que ser difícil y seguramente esté mucho más despierto que esta tarde. Bienvenidos, estamos a 13 minutos de la 1 en punto de la madrugada, ya lo saben. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hacemos lo que podemos, ¿eh? Porque hay veces que no entendemos bien los mensajes. En otras ocasiones, las canciones no coinciden exactamente con el título original o incluso el intérprete no coincide con esa canción. A veces ni siquiera existen esos temas por ningún lado. Hola. Juan Antonio, sí, disculpa. Te quiero dar las gracias porque todas estas noches te estaba escuchando. Y la verdad es que te quería pedir el amor de mi vida, ha sido tú. Pero como ya la pusiste, entonces te agradezco mucho. Pero sí me gustaría que si puedes hoy o mañana me complazcas con una canción que se llama Puerto Limón. Pero me vas a disculpar, pero no sé, no me acuerdo ahorita el nombre, quién la canta. Muchos saludos y a todos los oyentes y buenas noches. Muy buenas noches, yo me encantaría complacerte, pero ha sido imposible. Mira, la única canción que he encontrado removiendo cielo y tierra ha sido una instrumental, nadie cantaba, y se llamaba Puerto Limón, exactamente. Seguiremos intentándolo, o bien, si puedes perfilar un poco más esa petición, será quizá más fácil encontrarla. La música a veces nos llega pedida a través de la red, de Facebook. Le cose che sei, fammi fermare il tempo. José Sevilla, che danza tra noi. Esto es cosa tuya, Franco Simone, respiro. Lascia che sia, respiro, finché tu ci sei. Después comentamos por qué, ¿vale? Un saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te. E per noi diventasse respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi appagati. Voglio che sia respiro l'amore tra noi, per non piegarsi dentro, per darsi di più. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te, e per noi diventasse respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi appagati. E vorrei che ogni volta che cerchi qualcosa cercassi di me, e per noi diventasse respiro la nostra canzone, diventasse respiro lo stesso ricordo di noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Maravillosas canciones, la que estábamos escuchando. Decía el mensaje a través de Facebook: buenas noches, Juan Antonio, soy José de Sevilla, o José de Sevilla, mejor dicho. Me gustaría que pusieras la canción de Franco Simone, Respiro, para dedicársela a mi mujer Loli por el día de su cumpleaños. Por favor, a ver si la puedes poner antes del jueves o el jueves incluso. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias a vosotros siempre. Bueno, pues ahí la tenías. Que paséis un buen día, amigos. Hola, Juan. Hola. Mira, mami. Me gustaría que pusieras La Oreja de Van Gogh, Nuestra Patria. ¿Vale? Te la dedico a todos los que oyen la carta y muy especialmente a ti. Gracias. La carta. Bueno. Vamos a ver, hay más peticiones al respecto de La Oreja de Van Gogh. Hola, buenas noches. Buenas noches. Llamo del Puerto Santa María y me gustaría oír la canción de París por La Oreja de Van Gogh. Ajá. Muchísimas gracias, ¿eh? Venga, gracias. Gracias a vosotros siempre. 8 minutos para la 1, aprovechando el tiempo, que tenemos muchísimas llamadas a través de las 2 vías de comunicación con nuestro programa. Acércate. La Oreja de Van Gogh, París. La carta en Canal Sur Radio. Vuelve a sonreír, a recordar París, a ser mi angustia. Déjame pasar, déjame pasar una tarde más. Ahí estuvo en su momento en La Oreja de Van Gogh desde San Sebastián, un grupo formado en 1996, si no me equivoco. Volvemos a Facebook inmediatamente. Mario Barbero nos dice: te agradezco lo de insultantemente joven. Es que nos pidió una canción y le dije que era pues insultantemente joven, cosa que es cierto, a pesar de que él cree que no. Dice, pero ya he cumplido los 30 y tantos. Pero hombre, Mario, por favor, no me hagas decir la mía. Muchas gracias por atender mi petición, gracias a ti, ¿eh? Si a la carta vuelve en septiembre, que va a volver, a ver qué va a pasar con el País de los Sueños. ¿Volverá en RAI en octubre? Pues sí, señor. No te preocupes, Mario, porque el País de los Sueños en Radio Andalucía Información, que es nuestra emisora de música y de noticias, también contará con el País de los Sueños en su horario habitual. En principio, y hasta que no acabe la temporada taurina, el programa se emite en RAI desde las 10 y hasta las 12 de la noche, son 2 horas, y luego cuando ya concluya la Feria de San Lucas en Jaén, que es la última feria taurina de la temporada, estaremos sábados y domingos a esa misma hora, en RAI, desde las 10 y hasta las 12, independientemente de otros programas que hagamos. Porque acabamos uno, empezamos otro, o sea que no os preocupéis que yo en los fines de semana no me voy a aburrir, desde luego, en toda la temporada. Vamos a ver, hay más, ¿eh? Dice Jesús Bulnes, nos cuenta, hola, de aquí a septiembre queda un tirón, pero ¿paráis en julio por vacaciones? Ah, por cierto, hoy volveré solo a escucharos, que sí que hay muchas buenas peticiones. Mañana ya pediré una de las mías. Esta vez tiraré por una de las de Carpenter. ¡Ay, qué bien! Los Carpenter, qué buen grupo ese. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Sí, paramos eso, por mis vacaciones concretamente, vamos. No, no, sin acritud ni nada por el estilo. Pero volvemos en septiembre y ya Canal Sur Radio os tendrá preparado algo, ¿eh?, para este mes de agosto, no os preocupéis. Juanje nos dice, muy buenísimas noches ese jurado, máquina. Vaya, hombre, gracias, Juanje, que impregna de buen rollo este pedazo de programa en el que los radioyentes participan pidiendo esos temas que más le gustan o los que dejo marcados por algún motivo. Un saludo para ti también, Juanje. Más mensajes, Vicky Fuentes dice, gracias por poner el tema de Sinatra, lo dicho, un placer escucharte. Un beso muy fuerte, Vicky, Vicky para Granada, Vicky Fuentes. Miguel Ángel dice, la canción seguro que es de Puerto Montt, de los argentinos Los Iracundos. Ahora reciclaré un poco el mensaje que nos envíes, Miguel Ángel, que eres de verdad certero, eres un friki en el mejor sentido de la palabra, lo digo, cuidado. Juanje que repite, ah, Juan Antonio, me gustaría escuchar Ramito de Violetas de Cecilia. Venga, monstruo, auténtico eres. Bueno, pues, mi querido Juanje, es que Ramito de Violetas y Cecilia sonó ayer, así que ya veremos a ver lo que hacemos luego, ¿vale? En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y como no tenemos tiempo para más músicas, por eso estaba leyendo precisamente las publicaciones de nuestros queridos colegas, coproductores de este programa Canal Sur Radio a la carta, para llegar al momento de la información. La trae Manuel Vicente aquí a esta emisora que están escuchando. Aún nos queda una hora más y 20 segundos de programa. Muchas canciones por descubrir, por recordar, por soñar. Nos encanta estar muy cerca de ti. En unos segundos volvemos, ¿de acuerdo? Andalucía, una de la madrugada. Noticias. El Parlamento de Andalucía va a convalidar hoy el nuevo plan de ajuste de la Junta aprobado este martes por el Consejo de Gobierno. El nuevo decreto paraliza la tramitación del anterior para comenzar su recorrido en la Cámara como proyecto de ley, lo que va a permitir la aportación de proposiciones por parte de otros partidos y agentes sociales. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, mantiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional los recortes del Gobierno central por posible invasión de competencias autonómicas. Existen causas de inconstitucionalidad en diferentes artículos del mismo. Singularmente en lo que hace mención a la negociación colectiva, a los permisos sindicales, a las capacidades que tenía la comunidad autónoma en el tema de incapacidad temporal. El ministro de Economía, Luis de Guindo, tiene previsto continuar hoy con su periplo por Europa para recabar apoyos, entrevistándose con su homólogo francés después de una primera etapa en Alemania. El ministro galo de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, ha expresado su confianza en que no sea necesario un rescate total de España y ha reclamado la intervención del Banco Central Europeo o del Fondo de Rescate para atajar la crisis. El Congreso de los Diputados ha aprobado el techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria para el año próximo. Además, se han convalidado las medidas que prevén liberalizar el sector ferroviario aprobadas el pasado viernes en Consejo de Ministros. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha denostado los excesivos gastos del sector ferroviario, por lo cual ha sido acusada por el diputado socialista Rafael Simancas de pretender cercenar un servicio público. La evolución de los gastos y los ingresos de explotación de todo el sector público ferroviario son lamentables. Y no es que den pérdidas porque estemos dando un gran servicio público, porque el Estado lo que tiene que hacer es financiar el servicio público. No, señorías, es que dan pérdidas porque tenemos que financiar las mercancías con 90 billones de euros, señorías. Usted quiere sanear las cuentas de Renfe cerrando líneas y cercenando derechos. El Grupo Socialista quiere sanear las cuentas de Renfe ganando eficiencia y competitividad. Alrededor de un centenar de toneladas de basura se acumulan en las calles de Cádiz debido a la huelga iniciada el pasado lunes. Los trabajadores denuncian presiones de la empresa y una regulación de empleo encubierta que en la práctica se traduce en 40 empleados menos en la plantilla, además del incumplimiento del convenio colectivo. La plantilla acusa a la empresa concesionaria de no pagar la subida salarial pactada y responsabiliza además al ayuntamiento, como explica el dirigente sindical Tomás Calvo. El ayuntamiento en su día, en el 2009, fue cuando esto no es un convenio nuevo. Esto viene de la revisión del cuarto año de un convenio que se firmó en 2009... donde el ayuntamiento apostó por una paz social, justamente para que cuando llegara el 12 tuviera esa tranquilidad que justamente Teófila Martínez venía buscando. En deporte, la selección española de baloncesto ha sido derrotada por Estados Unidos por 22 puntos. Se trata del último partido amistoso antes de los Juegos Olímpicos. La predicción del tiempo indica que hoy tendremos lluvias en la Sierra Onubense de Aracena, levante fuerte en el Mediterráneo Oriental y moderado en el Estrecho. Temperaturas sin cambios. A esta hora tenemos 24 grados en Lora del Río, 27 en Villacarrillo y 18 en Tíjola. Es la 1:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Ahí vamos otra vez hasta las 2 de la madrugada. ¿Nos acompañan? A la carta. Lorenzo Romero en la producción musical. Bueno, es el director de producción. Luego están todos los andaluces coproduciendo musicalmente este programa. Son 2 horas por ahora. Volveremos en septiembre, el primer fin de semana. Noches del viernes al sábado, sábado al domingo, desde las 12 y hasta las 4 de la madrugada. Con la música que más nos gusta. La canción que te hizo feliz. La que te hace recordar. Por ejemplo. Con la que te enamoras. Con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Disponible Facebook y el teléfono gratuito 900-844-643. Hola, buenas noches. Mire. Sí. Quería que me pusieran la canción de Chiquitita, del grupo ABBA. Me trae unos recuerdos muy bonitos. Os doy la enhorabuena por el programa. Lo escucho todas las noches hasta que no termina. Qué bien. Algunas veces me quedo un poquito dormida, pero bueno, sigo escuchándolo. Les pasa a muchos oyentes. Quisiera que me la pusierais mañana 25, que es el cumpleaños de mi hija. Se la quiero reeditar. Muchísimas gracias, enhorabuena por el programa y que en septiembre, si Dios quiere, seguiré escuchándolo. Adiós y gracias. Venga, hasta luego. De nada, gracias a todos ustedes, que además es que el mérito es de ustedes, es que hacen el programa todos los días y aquí nosotros nos hacemos nada, nada. Somos flojísimos todos. La 1:05, así que vamos con ese tema de ABBA, que además es el segundo que suena esta noche. ¿Se acuerdan ustedes de este Chiquitita? Y dirán, ¿y quién no? Que me gusta estar aquí en la radio, en directo. Y no es broma, ¿eh? Va en serio, muy cerca de ti. Chiquitita, dime por qué. A la carta en Canal Sur Radio. Tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí. Y ahora tu ala quebrada, déjamela arreglar, yo la quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez va. Quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien. Chiquitita de ABBA, así se va desvaneciendo esta canción que fue un tremendo éxito en todo el mundo, también aquí en España. Uno de los grupos más interesantes de los 70. Ahí estaban el guitarrista Björk Ulvaeus y el cantante Benny Andersson desde Noruega. No me extraña con estos nombres, ¿verdad? Que cuando vamos a IKEA no nos enteramos de la mitad de las cosas que estamos leyendo. Ya entrada los años 70 decidieron poner en marcha el grupo desde Estocolmo, contando para ello con las dos voces femeninas de la banda, esa rubia y esa morena. Novias de ambos en aquellos años, Frida y Agneta Falskog, dos cantantes de la compañía para las que ambos músicos ya habían trabajado previamente con temas como I Was So In Love y algunos más. Canal Sur Radio, vuelta a Facebook inmediatamente. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Mi querida Teresa María dice: hola Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches, Teresa. Cualquier canción de Rod Stewart, el Rubio de Oro, me encantaría. Sus baladas, que con esa voz rota, Son preciosas. Y si la tuvierais, la discoteca Baby Jane, mejor que mejor. Me recuerda a mi época de veraneo en Torre del Mar. Dios mío, si yo les contara a ustedes mis veraneos en Torre del Mar. Si yo les contara. Pero esa es otra historia. Baby Jane, fuerza, carácter rotundo. Un músico que sigue en activo, que adora los clásicos y ha sabido tratarlos perfectamente. Canciones que nos retrotraen a través del tiempo y nos llevan directamente a la Costa del Sol. Con Rod Stewart, un auténtico personaje durante muchísimos años, recordando esos veranos de Teresa María, la Costa del Sol, Torre del Mar, Málaga. esa avenida de Toto, Toré, Toré. Ay, Dios mío, el de verano que había detrás de la iglesia. Esos albatros maravillosos. Ese viejo faro oculto entre edificios. Y cuántos buenos ratos de aquellos años. Rod Stewart, en Canal Sur Radio a la carta. Miguel Ángel nos dice a través de Facebook, aparte de que soy un friki de esto, no tienes que asegurarlo demasiado. Son muchísimos años conociendo a latinos desde México, Estados Unidos hasta Argentina. Así que en muchos casos como este, el disco duro que uso es el de mi cabeza. Sí, señor. Carmelo Martín Rodríguez, Carmelo, muy buenas noches. Dice, buenas noches, ¿podéis poner una canción para los trabajadores del turno de noche de Tusam? Gracias. Bueno, Tusam es la empresa pública de transportes urbanos de Sevilla, los autobuses de la ciudad. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así que, mis queridos amigos, están dejando como un jaspe los autobuses. Relucientes, llenos de gasoil hasta arriba, para mañana dar servicio a todos los sevillanos. ¿Qué mejor que esta versión de Los Secretos en torno a un clásico de Miguel Ríos que se llama El Blues del Autobús? Cada día despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando están haciendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo. ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una tensión que controlo sabiendo que es mi vida. Empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un blues. Vivo en la carretera, necesito telefonía. Si pudiéramos dormir unas horas más antes de empezar a tocar, siento que el equipo aquel nunca suena igual. ¿Qué misterio habrá? Si podemos conectar, lo demás se puede olvidar. Tusam, en Sevilla, la empresa pública de transportes urbanos, autobuses para allá, para acá, que son unos monstruos todos. De noche preparando los autobuses y de día circulando por toda la ciudad. Blues del autobús, versión de Los Secretos clásicos de Miguel Ríos. Miguel Ángel Román vuelve al ataque en Facebook. Dice: lo cierto es que a lo largo de su vida, muchísimos andaluces y madrileños han veraneado en mi pueblo, en Torre del Mar. Tanto esta mujer como Juan Antonio, seguro que fuisteis al copo en sus buenos tiempos. Bueno, al copo, al radar. Había un cine de verano detrás de la iglesia que lo he referido antes, pero es que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, ¿eh? A tantos sitios, amigo mío. Sí, señor. Qué buen sitio ese. Hace muchos años que no voy y me han dicho que ha cambiado mucho. Bueno, ese. Y muchos lugares de Andalucía que nos sintonizan cada noche aquí, en este programa que continúa adelante hasta las 2 de la madrugada, 1 y 22 ahora. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, soy Asun otra vez. Mira, yo siempre he tenido la suerte que me habéis puesto la canción que os he pedido. Sí. Lo que pasa es que creo que habéis puesto la de John Lennon, Imagine, y me he dormido, o lo que sea, que no fretita, la he podido fretita, escuchar. Sí. A ver si me la podíais poner antes de que terminemos. Y de todas formas, pues ha sido un placer estar con vosotros toda esta noche. Y si Dios quiere, nos escuchamos en septiembre. Venga, muchísimas gracias. Seguro, seguro que sí. Yo pretendo volver en septiembre, ¿eh? Seguro. Bueno, a ver si, mi querida amiga, estás despierta. Si no, aquí está este gaitero imparable para ponerte las pilas y para ayudarte a despertar un poquito. Momento de escuchar ese Imagine. Del malogrado John Lennon, ese que asesinaron en Nueva York en un frío día de diciembre, a las puertas de los malditos apartamentos Dakota. Una de las canciones más bellas de la historia. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Buenas noches, soy Juani de Córdoba. Desearía escuchar al Perros Callejeros de Alberto Cortés. Gracias. Mi escenario es un escenario, no es una tribuna. Y así lo hice siempre y lo mantengo y lo seguiré manteniendo. Escribí un poema que se dice: más allá de cualquier ideología, más allá de los sabios y los profanos, soy parte del espacio, soy la vida. Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre nosotros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta y rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más. Y era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Digo nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Y era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlo en esta canción. Al fin y al cabo, no era más. Alberto Cortés con callejeros, no con perros callejeros, que es otra historia. Yo creo que esta era la canción que usted quería escuchar, y además en directo, que está muy, muy bien. Nos queda media hora de programa aún. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Soy Laura de Armería, quería escuchar una canción de Julio Iglesias, Sin excusa ni rodeo. Gracias. Muy bien, gracias a usted por llamarnos. Escueta, pero muy certera. Julio Iglesias, madrileño de orígenes gallegos. Hay 20 canciones en mi vida que se convierten en sellos para siempre. Es decir, cuando canto Todo de Girls es una anécdota bella, cuando canto con Diana Ross es una anécdota grande también, pero pasa muy rápido. Estas son canciones que pasan, se convierten en éxito, te dan un éxito, te dan mucha luz, pero después se convierten en sombras también, muy difícil. El éxito universal después se calma y empiezan otras historias que incluso son más fuertes y más sólidas, que es consolidar tu carrera, el tratar de hacer discos consistentes. 900-844-643, llamada gratuita, el contestador, ese es. De Canal Sur Radio en la carta, o bien utilizando Facebook para comunicarse con nosotros instantáneamente. Y esta es esa canción. Eterno seductor, atractivo, mujeriego. Si tienen alguna duda, pregúntenle a él. Extrovertido, es un gran tipo, Julio Iglesias. Sin excusas ni rodeos, directamente a la hoy música. Hoy que me dices adiós, sin excusas ni rodeos, quiero contarte mi error, el

d'habitude, sans bruit, je quitte la maison, toute gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore entré, comme d'habitude, toute seule, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude, mes larmes, je les cacherai. Comme d'habitude. Crema de la música francesa encontrándose con el sonido Paul Anka y con ese brillante éxito que fue en la voz increíble de Frank Sinatra hace muchos años. Atención a lo próximo, vamos a seguir en ese tono sugerente, sugestivo, pero muy, muy picante, extraordinariamente, con una canción que está considerada como la máxima canción de amor que jamás haya existido. Letra, por la letra y por los intérpretes. La grabaron en 1968, Serge Gainsbourg y su amante entonces Brigitte Bardot. Bardot le pidió a Gainsbourg que no hiciese pública esta grabación y Gainsbourg lo aceptó. La versión oficial consistía en la oposición del marido de Bardot, Gunter Sachs, lo que resulta extraño teniendo en cuenta que era un conocido magnate de Playboy. En fin, así las cosas. Jane Birkin también tuvo mucho que ver a la hora de construir una canción que estuvo prohibida en las radios de España, Islandia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Yugoslavia y además denunciada públicamente por el Vaticano. Y ustedes dirán, ¿qué canción es esa? Eso lo averiguamos inmediatamente. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Todo un placer. Sí, buenas noches. Soy Antonio Ramos de Cachelejo. Y en primer lugar, pues, felicitarlo por el programa y a ver si me podían poner una canción de Alameda que se titulaba, creo yo, Asómate a la ventana. Y también, si puede, una versión francesa que, de una cantante que no sé cómo se llamaba, que se titulaba Je t'aime, moi non plus. Muchas gracias y felicidades otra vez. Señores, aquí está la leña. 1968. Ni siquiera se atrevieron en la revolución sexual de los años 60 hasta el final, cantando en susurros. Je vais et je viens. mais je me retiens. Je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, tu es la vague, moi l'île nue. Tu vas et tu viens entre mes reins. Tu vas et tu viens entre mes reins. Et je te rejoins. Je t'aime, je t'aime. Isla desnuda, el amor físico es un callejón sin salida, voy y vengo entre tus caderas, bueno, literalmente voy y vengo entre tus riñones, curiosamente. En fin, así son las cosas, una canción que tuvo su tarea hace ya muchísimos años. Se atrevieron sin problemas, ¿eh? Apostando por el sexo sin amor. Ahí estaba Birkin, simulando un orgasmo en esa canción, que además conoce todo el mundo y que ha trascendido desde entonces a varias generaciones, desde aquellos años. Desde 1968, exactamente. Hola, sí, soy Asun. Ya he conseguido el Imagine de John Lennon. Muchísimas gracias, me emociona muchísimo. Bien. No se puede tener una voz más bonita ni una canción más bonita que esta. Bueno. Para mi gusto, muchísimas gracias. Solo por eso ya me merece estar despierta mucho tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias otra vez. Gracias de nuevo y a ti siempre. Por fin has escuchado la canción Imagine. Que desde luego es una de las más bonitas de la historia. Tenemos más peticiones, ¿eh? A 14 minutos, 2 de la madrugada. Venga, aprovechando el tiempo. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, buenas noches, José Antonio. Oye, soy José Romero de Granada. Soy un veraneante también de Torre del Mar desde hace ya mucho tiempo. Mira. Y te digo que el cine, que no sabes cómo se llamaba, el cine imperial que había detrás de la iglesia, no estaba detrás, sino detrás del edificio Neptuno, se llama Imperial Cinema. Sigue todavía abierto, pero lo abren en verano nada más. y nada más, es decir, calgarte eso, que he estado yo allí también por la avenida Toré Toré, había una discoteca que ya se llamaba Chevalier. Sí. Que estaba muy bien, ahí hemos bailado tela infinidad de veces. Y una heladería que se llamaba un igual, sitio estupendo para veranear. Sí. Aparte de aclarar lo del cine, bueno, decírtelo, pues quiero que me pongas por favor una canción de Los Sires que se llama Si yo tuviera una escoba. Es un tema que puede estar de actualidad siempre porque hay mucho que barrer, cada uno que barra lo que crea que está sucio. Es un tema bonito. Venga, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿vale? Miguel Ángel también hace referencia a ese cine al que nos referimos, en Torre del Mar, el Imperial Cinema. Sí que es verdad, yo no me acordaba de aquello. Que también nos dice Miguel Ángel que sigue existiendo en verano, en franca competencia con las no sé cuántas salas que tiene el cine del Centro Comercial de Torre del Mar. Ya está con Centro Comercial, yo hace tantos años que no voy por allí. Por favor, mire, sí. Soy Pepita. Y quería pedirle una canción de Antonio Cortés. Ahora mismo. 13 de mayo, si no puede ser 13 de mayo, la que sea, pero que sea de Antonio Cortés. Es que ya la he pedido tres veces y la verdad es que no la he escuchado. Yo lo escucho antes que terminéis. Llamado, felicito por un programa tan bonito. Muchas gracias. Gracias a usted, pero vamos, algún despistecillo hay por ahí, ¿eh? Porque Antonio Cortés y usted ha sonado más de una vez, ¿eh? Si no es esa canción, ¿qué le parece siempre a esta hora? Bonita también, muy bonita. Y esa voz, ¿qué me dicen ustedes de Sole Jiménez, que es lo más elegante que ha habido en este país? Canal Sur Radio, esto es A la Carta. La radio que hacen ustedes con todas las canciones de sus vidas, aquí y ahora. Tú me vas a querer, yo te tengo que amar. Tú me vas a perder, yo te voy a olvidar siempre. Ay, siempre. Tú no vas a saber. Yo tendré que inventar una noche vivir. La siguiente matar siempre. No, siempre. Una calamidad. ¿Quién ha visto un amor que se viene y se va siempre? Siempre. Hoy llorando por ti y mañana volar por tu cuerpo subir. A vestir tú, a desabrochar siempre. Ay, siempre. Luego apago la luz, siento la oscuridad. Se te para el dolor, se me acaba la paz siempre. Y esto es una canción bellísima, desde luego. Vamos con la música de Antonio Flores inmediatamente, con un tema que seguramente recuerdan muy bien y que hay algunos oyentes que quieren escuchar. Uno de los talentos más interesantes del país, sobre todo a la hora de trabajar en la composición. Buenas noches, soy Conchi de Córdoba. Mira, me gustaría que me pusiera ahí Siete Vidas de Antonio Flores. Gracias. Esta es precisamente esa canción. Cuatro años de felicidad intercalada. Cuatro años de desconfiadas miradas. Una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida. Una rosa nacida entre mis manos y sus púas mi sangre ha derramado. Sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea que pasó con mi razón. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Y ahora me encuentro en medio de este lago, con los pelos de punta, recuerdos del pasado, y con la frente arrugada, mirando la explanada, y pensando en ella, que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo y me revienta pensar que puede estar encima suyo. Cuando pienso que alguien te puede probar, te lo juro que el corazón se me hace un nudo. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Ni caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Dulce, amigo de sus amigos, apasionado con sus trabajos y generosidad. Murió el 30 de mayo de 1995. Su cuerpo fue hallado en su residencia de La Moraleja, en la capital de España, en Madrid. Más llamadas a nuestro teléfono, a veces difícil de encontrar. 900-844-643. Vamos a ello inmediatamente. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. A menos de 5 minutos de las 2 de la madrugada. Hola. Hola. Somos tres chicas de Alicante. Qué bien. ¿Qué os pasa? ¿Qué estamos pasando las vacaciones en La Negra. Muy bien. Almería. Perfecto sitio. Y... ¿qué os pasa? Queremos pedir una canción que se llama Al Amanecer, de Fresno del Rebelde. Gracias. Pues nada, de nada. Pero esas chicas han vuelto a la carga. Somos también las tres chicas de Alicante. Ya lo sabemos. Que si esta canción no mola, hemos pensado la de A Wonderful World de Sam Cooke. Que estamos en La Negra de vacaciones y nos ha costado un montón encontrar este teléfono para pedir la canción. Y eso escuchamos un montón. Venga, buenas noches. Buenas noches, lo habéis conseguido, sí señor. Bueno, pues con Sam Cooke nos vamos. Que están las dos aquí en las noticias de Manuel Vicente. Gracias por llamarnos y por el esfuerzo tremendo de haber encontrado el teléfono. ¡Qué mundo tan maravilloso! What a wonderful world. Don't know much about history. Canal Sur Radio. Don't know much biology. Esto casi se acaba. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. French I took. Yeah, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Maravillosa canción, sí señor, que tiene sus años. De Sam Cooke, una gran estrella, Wonderful World. Qué mundo tan maravilloso. De un tipo que nació en Chicago, Illinois, ciudad del viento, en enero de 1935 y que murió tras recibir un disparo de arma de fuego, tenía solo 29 años, en la ciudad de Los Ángeles, muy lejos de su ciudad de origen, en diciembre del 64. Asesinado en un motel por una mujer, por cierto. I Will Quiz You fue su primer grupo, pero además estuvo incluido en la nómina de los Soul Stirrers entre 1950 y 1956 como voz principal. En ese año grabó su primer disco de música secular. Grammy póstumo en febrero del 99. ¿Nosotros qué nos vamos? Con ese fantástico y numeroso equipo de producción que está aquí en Canal Sur Radio, en A la Carta, que son todos los andaluces y los que han elegido nuestra tierra para pasar sus vacaciones, que es muy de agradecer. Gracias, gracias, gracias. Vais a volver seguro, ¿eh? Porque aquí la gente es muy seductora. Todos dispuestos a volver mañana a las 12 hasta las 2 de la madrugada exactamente. Javier Reyes, denodadamente luchando contra las adversidades y editando cientos de llamadas. Saludos hasta mañana, Juan Antonio Jurado. Aquí acabamos.